Dios entró todo en el infierno. Te has jugado un último aliento y has ganado al mismo diablo. Has brindado con un gran whisky. Has templado una armónica feliz. Cabalgando llegaste a aquel río. Ya estás cerca de dar el golpe. Un gran golpe, el banco está repleto. Tres disparos de tu revólver. Apurando el último gran golpe al fin. Pasó un grito. Tres paisanos en el suelo. No dudaron en darte su botín. Tres disparos de tu revólver. Cabalgando más rápido de lo que puedas ser. Y no habrá nada que por ya tu plan, no, no, no, no, y no habrá nada. Que por ya tu plan, no, no, no, no, y no habrá nada. Que por ya tu plan, no, no, no, no, y no habrá nada. Que por ya tu plan. Nada, que por ella tu plan.